Revista a la Historia con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy presentaremos el programa número 35, Artesanos y Obreros de Antioquia. En el ciclo de Historia de Antioquia, con la profesora Livia Restrepo, el tema de hoy es el de la formación de los artesanos, una de las dimensiones muy importantes de la educación que se iniciaba en forma a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX en Antioquia, fue precisamente esa. ¿Cómo iban formándose esas personas que se ocupaban de oficios que en algunos casos se consideraban menores, pero que en toda organización social son fundamentales? ¿Cuáles eran las relaciones laborales, los conflictos que se daban en ese tipo de relación? ¿Y cómo fue también comenzando el desarrollo industrial, profesora? Un saludo muy especial para los oyentes de este programa. Ahora que retomamos esta cuestión del artesanado, es fundamental volver a recordar aquellos proyectos de las reformas borbónicas, sobre todo de la segunda mitad del siglo XVIII, donde precisamente por esa influencia de la Ilustración hay todo un intento de la reforma de las costumbres, y serían precisamente los ya mencionados Francisco Silvestre y Juan Antonio Moni Velarde quienes intentarían, digamos, aplicar una educación popular de los artesanos y el fomento de los mismos artesanos, precisamente para tratar de convertir esta provincia de Antioquia en una provincia más rica, más desarrollada, más, digamos, provechosa. De hecho, cuando uno se asoma a los informes que tanto Francisco Silvestre como Juan Antonio Moni Velarde decían de esta provincia y de las gentes que trabajaban en ella, que estos artesanos eran más bien pocos y que tal vez se conocían algunos que a duras penas vivían de su oficio. De esa manera, que hay toda una tradición artesanal durante la colonia, que aquí se trabajaba, pues, desarrollada por algunos maestros, lo que se llaman oficiales y aprendices, provenientes de aquellas costumbres medievales, de los gremios, de las corporaciones, pero parece ser que no adelantaban mucho. En tal caso, guiados por esas directrices de la corona borbónica, empiezan a aplicar toda una serie de disposiciones, ¿sí? Hay ordenanzas relativas a la organización de los artesanos para ser puestas en práctica, sobre todo en Santa Fe de Antioquia y en Medellín, de tal manera que los artesanos coloniales tuvieran una serie de obligaciones, tales como presentar exámenes, recibir una preparación, a actuar de acuerdo con unas jerarquías. Y para esto empezaron a traer también algunos artesanos del extranjero, por ejemplo, ¿sí? O artesanos de Santa Fe de Antioquia venidos a Medellín, o artesanos de otros lugares como Santa Fe de Antioquia, la misma Cartagena, que podían tratar de organizar ese gremio de artesanos con un elemento que era fundamental, que le dio una característica muy interesante al artesanado y que se heredó en el siglo XIX, y fue el honor del trabajo artesanal. Eso de considerar a unas personas que por lo regular fueron mestizas y mulatas libres, dentro de una serie de actividades que debían ser miradas con profundo respeto y de acuerdo con un honor, es como el fundamento o la base a partir de la cual la mano de obra, una mano de obra heterogénea, sí, muchas veces esclavos libres, hombres algunas mujeres empezarían a desarrollar precisamente toda una serie de actividad que llegó a producir, digamos, artesanos finos y otros semicalificados. Entonces, durante la colonia vemos aparecer una cantidad de oficios, sí, que ya los hemos mencionado. No está de más: carpinteros, ebanistas, peleteros, curtidores, sastres, costureras trabajando en el seno de los hogares, arquitectos, entre comillas, llamémoslos más bien alarifes, maestros constructores, constructores de acequias, empañetadores, sacadores. Entonces uno se asoma a toda esa larga lista de oficios que, si bien al ser, es decir, son oficios manuales que son considerados serviles, pero que no obstante permitieron una concepción de honor en quien los practicaba. Los impresores también. Empiezan a surgir, digamos, por ejemplo, estos impresores que ya están en el siglo XIX, que forman parte, los maestros tipógrafos, los impresores, forman parte de todo aquel gremio de artesanos dedicados precisamente a toda una labor de publicaciones, de folletos, de avisos comerciales, que igualmente van configurando un mundo artesanal que obviamente requería capacitación, obviamente requería una formación para la cual no había escuelas, ¿sí? Si nosotros recordamos, la Escuela de Artes y Oficios fue de la segunda mitad del siglo XIX. Mientras tanto, los maestros o los que lograban adquirir ese título de maestros, maestros impresores, iban formando, ¿sí? Poco a poco se iba generando entonces toda una formación de aprendices, pasaban luego a oficiales y podían mediante exámenes lograr sus títulos. En este caso, como usted lo menciona, de los impresores, que fueron muy importantes para Medellín. Ahí se establece una relación muy interesante de artesanos y lo que podríamos llamar periodistas. De hecho, cuando se van fundando los distintos periódicos de Medellín, estos impresores toman actitudes políticas que les permite subsistir durante un tiempo a toda una serie de publicaciones muy interesantes, con diversos títulos, y uno también va viendo cierto germen, por ejemplo, en La Voz del Pueblo, que estuvo involucrado después en otro periódico llamado La Libertad, periódicos dedicados al pueblo, pero eran periódicos, digamos, que establecen desde los discursos unas formas de resistencia que vamos a ver por qué se van generando, ¿sí? Y publican artículos, por ejemplo, como La Internacional en Medellín o Derechos del Ciudadano, en contravía a lo que se estaba tratando de hacer en algunas instituciones que en el siglo XIX se habían intentado abrir y fundar, inculcándole mucha disciplina y mucha docilidad al pueblo, tanto obrero como artesanal. Es muy importante hacer esta distinción entre artesano y obrero. Sí, el artesano tiene una forma de trabajo en la cual él, todo el proceso de elaboración del producto, la realiza él en el taller de artesanos. Muchas veces, ciertos productos, ciertas, digamos, mercancías, ¿sí?, eran elaboradas por un aprendiz en ese proceso de formación, pero llevaba entonces el acompañamiento del maestro y de los oficiales, y de esa manera se lograba sacar una, digamos, por ejemplo, desde la carpintería, la peletería, las curtimbres, pues lo que la población o las poblaciones de Antioquia requirieran. El obrero era diferente. Ya con la transformación de esos pinitos manufactureros artesanales que se van generando hasta más o menos 1880, ¿sí?, empieza ya el tipo de producción fabril, donde el artesano muchas veces ya se convierte en obrero, donde por la mecánica propia de los medios de producción industrial ya no se encarga del producto en todas sus etapas, sino que ahí es donde empieza a darse ese proceso de transformación fabril. Él ya no tiene que ver con toda la elaboración, sino con una sola etapa de la elaboración. Y a partir de ahí se van generando otras relaciones sociales de producción, problemáticas que tienen que ver con la capacitación y la formación de esos obreros. Entonces se da una ruptura. Volviendo al tema de los periodistas y los primeros tipógrafos impresores, esos primeros periodistas de Colombia, de la Nueva Granada, de Antioquia, eran toderos. No solo se dedicaban al trabajo intelectual como escritores, como ensayistas, articulistas, sino al trabajo manual y artesanal de elaboración de las publicaciones. Y se creó una suerte de estereotipo, un estereotipo no solamente regional y local, sino mundial, el del individuo que está armando el periódico y que al mismo tiempo es quien lo escribe en una rudimentaria máquina de escribir o a mano. Y quien participa en las tertulias. Y participa en las tertulias y es un animador de la cultura de la región. Sí. Los periodistas, por ejemplo, don Fidel Cano, desde El Espectador, él mismo hacía el periódico y dicen que hasta salía a venderlo. Con toda seguridad. Exactamente. Con toda seguridad porque, digamos, personajes como Tomás Carrasquilla, hijo de artesanos, el mismo personaje como tan importante dentro de la historia antioqueña, Alejandro López, hijo, nieto de artesanos. De hecho, para el artesanado, la prensa, esos mismos periódicos que ellos iban creando, tenemos por ejemplo el Demócrata, ¿sí? Funcionó de 1880-85. Ahí hay un vehículo de expresión de aquellos mismos que están elaborando el periódico, ¿sí? Es decir, las ideas, los artículos, las publicaciones son elaboradas por los mismos artesanos que después se encargan de todo el proceso técnico, práctico de la publicación misma. Entonces era un trabajo doble. Ahora, era frecuente también encontrar artesanos que no solamente se dedicaban a un oficio, sino que tenían varios oficios. Muchas veces estos artesanos tenían experiencias en diversos oficios hasta que encontraban un lugar. Hay una cantidad de títulos, ¿sí?, de estos periódicos, La Nueva Era, La Consigna, El Trabajo, hasta el punto que, como dice Alberto Mayor Mora, la fuerza que la cultura urbana de origen artesanal logró transmitir a las artes plásticas de Medellín y en general a los intelectuales de clase media, quizás halló su síntesis más acabada en revistas como El Repertorio Ilustrado y El Montañés, la mayor parte de cuyos dibujantes, fotógrafos, grabadores y fotograbadores provenían de las filas artesanales, pero entre cuyos colaboradores habituales había alumnos de antiguos talleres. Entonces era como estar en todo. Estar en todo en esas publicaciones que empezaron a surgir de manera artesanal. De esa condición polifacética de la artesanía, pues está el célebre cuento del aviso que aparecía y sigue apareciendo en muchos pueblos, Sas Pelucantina y algo del foro, ¿cierto? Sastrería, peluquería, sí. Cantina y algo del foro. Y de todas maneras, bueno, aparte del aspecto humorístico, las artesanías o las actividades artesanales fueron dándoles vida a dedicaciones profesionales que se desarrollaron ya como profesiones. Usted misma mencionaba también la arquitectura, por ejemplo. Todavía no conocía ese término de esas pelucantinas, pero mire usted, doctor, un comerciante, un arriero, llegó a trabajar en oficios artesanales. De ahí tal vez se deriva toda estas nostalgias míticas del antioqueño emprendedor, que si no le iba bien en un lugar, trabajaba en otra cosa, rebuscaba su oficio. De manera que sí, podemos ver que hay toda una cultura técnica pragmática en estos antioqueños del siglo XVIII, que algunos derivaron, por ejemplo, más adelante, en ingenieros, porque de ahí saldría, por ejemplo, la Escuela de Artes y Oficio, y derivaría también en una cantidad de, digamos, instituciones, bueno, son más bien como escuelas de trabajo para las clases menos privilegiadas, en oposición a lo que más tarde llamaríamos, por ejemplo, la Escuela de Minas, ¿sí?, muy dedicada a la ingeniería, a la administración. Pero todos esos hilos de la historia del artesanado, con lo que va pasando con la manufactura, hay un aspecto que me parece importantísimo resaltar. Hay una clase política, comercial, minera, alta, de la élite, que va jalonando procesos bancarios, financieros, políticos, y dentro de los cuales cabe destacar a nuestro líder por excelencia de la educación, Pedro Justo Berrío. Pero también hay una clase artesanal, comerciante, arriera, rebuscadora, de una clase social más baja, pero que igualmente tiene una gran preponderancia en ese siglo XVIII. Se distinguen sobremanera. De tal forma que hay individuos, digamos, artesanos, que más adelante serían llamados a enseñar en la Escuela de Artes y Oficios. Puedo mencionar a José María Villa, quien había estudiado ingeniería mecánica en Estados Unidos, pero que después no tuvieron inconvenientes en trabajar en los talleres mecánicos de aquí y de actuar también como institutores de otros artesanos. Pienso en los talleres de Velilla, los talleres de Robledo, que tuvieron un papel muy importante en Medellín, precisamente porque a ellos se les encomendaba la reparación de las máquinas que del extranjero llegaban a Medellín y habían sufrido alguna avería. Esos talleres de Robledo fueron muy importantes, precisamente no por la creación de máquinas, sino por la reparación y el mantenimiento de máquinas. Esta célebre Escuela de Artes Oficios, profesora, ¿se fundó en qué época? ¿Y cuáles eran las materias que se dictaban? Se funda más o menos hacia 1860, en esa década de 1860 y 70. De hecho, hay una cantidad de ingenieros y traen ingenieros de afuera. Sabemos de, por ejemplo, el alemán Enrique Hausler, ¿sí?, de esos viajeros extranjeros que pasaron por aquí, dejaron sus enseñanzas. Hay otro sueco, de estos que si bien tienen una categoría como de mecánicos, como ingenieros mecánicos en el exterior, van precisamente formando en la Escuela de Artes y Oficios en materias, por ejemplo, como unos rudimentos de ingeniería química, de la misma química, rudimentos de la metalurgia, construcción, elaboración de mecanismos más complejos, más allá de unas herramientas sencillas, a los que también se les daban, no me lo va usted a creer, en esta Escuela de Artes y Oficios se enseñaban también aspectos de moral, ¿sí? Se enseñaba una actitud, una ética frente al trabajo, frente a la responsabilidad, así como el honor era el fundamento, entonces era disciplina, tesón, precisión, se enseñaban una serie de valores. Por supuesto, se capacitaban aún más estos personajes en lectura, escritura, operaciones básicas y un poco más de cálculo, un poco más, de tal manera que esa Escuela de Artes y Oficios fue como una especie de trampolín para lo que luego sería la Escuela de Minas. Tareas tan interesantes que tenían que ver con diseño, ¿sí?, con una serie de actividades muy prácticas, muy pragmáticas, acompañadas de esa formación. Pero esto no nos puede llamar a un error. no nos puede llegar a pensar que eso fomentó una ética del trabajo en la cual las relaciones que se fueron estableciendo entre los gremios artesanales en aquellos talleres manufactureros y posteriormente los talleres fabriles hubieran logrado producir un personal calificado, muy dócil, muy disciplinado, que le hubiera brindado éxito a todo el mundo. La otra cara de la moneda nos las muestra precisamente Anne Farnsworth cuando habla de las relaciones cotidianas del trabajo industrial a principios del siglo XX. Era bastante difícil, pero ahí sí hay una tarea. De hecho, esa formación implicó mirar también hacia los niños, por ejemplo, los huérfanos y las niñas huérfanas. Implicó mirar hacia esas personas que fueron ingresando a Medellín para ocupar precisamente un lugar en aquellos talleres manufactureros y en aquellas fábricas que van surgiendo desde finales del siglo XIX. Entonces empiezan a darse entre aquellos patronos y la iglesia una acción social muy interesante que tiene que ver con el patronato de obreras, así como algunas instituciones dedicadas a la formación de un personal femenino y masculino que pudiera estar capacitado para trabajar en las escuelas. Por supuesto, a las mujeres se les enseñaban otras cosas, ¿sí? Planchar, tejer, coser, bordar, lavar, realizar actividades que luego les permitieran acceder a ese mundo de la fábrica, cuando ya fueran mujeres adultas. Hubo una entidad muy reconocida hasta hace medio siglo, más o menos, que fue el Instituto Obrero del Padre Villarraga. Ese sí. Se fundó como a principios del siglo XX. Esos institutos obreros, pienso también en la Escuela de Trabajo San José. San José, el de los salesianos, sí. También. Sí. Hay, por ejemplo, en Atoviejo, cerca de Bello, entre Bello y Medellín, también había una escuela de trabajo para jóvenes díscolos. Ahí hay una cosa muy interesante para entrar a profundizar. Pero esa era la casa de menores. La casa de menores. Dueño, la, exacto. Que la manejaban los capuchinos. Que la manejaban los capuchinos. Nosotros vemos, por un lado, esa presencia de ciertas comunidades religiosas en la formación precisamente de aquellos jóvenes huérfanos o muchas veces díscolos. Sus padres llegaron a meterlos a estos reformatorios precisamente porque eran jóvenes muy rebeldes y allí los podían disciplinar y enseñarles un oficio digno. Además de un muchachito que no tenía muy buen comportamiento en la casa, lo amenazaban con que lo iban a meter en la casa menores. Sí, o que lo iban a mandar al reformatorio porque el muchachito era muy brinconcito, se la pasaba en la calle sin oficio ni beneficio y los muchachitos de pronto... ahí hay una idea muy interesante que vale la pena ser analizada y es cómo el trabajo infantil era el germen de un espíritu trabajador comprometido y responsable. A veces cuando uno ve ciertos movimientos de rechazo para el trabajo, pues para que los niños dejen de trabajar, hay rechazo de los niños trabajadores. Sin embargo, uno piensa que hay una época en Medellín donde los niños trabajaban porque será una manera de inculcarles disciplina, orden y responsabilidad. De esa manera, como lo dicen por ahí, hay una frase, no recuerdo muy bien en este momento, pero hay toda una justificación. Creo que está, la elabora precisamente Ricardo Lano. Es por caridad que hay que formar a estos jóvenes que no estén en la calle haciendo diabluras, ¿sí? Es por digamos un sentido de filantropía, pero también por negocio. Es decir, estos jóvenes saldrían a la edad adulta con toda una capacidad y unas habilidades puestas a prueba, además de unos valores formados en el trabajo desde la niñez. Entonces, cuando nosotros vemos a estas instituciones, muchas veces regentadas por sacerdotes o por monjas, como es el caso de la famosa casa tutelar de las niñas en Medellín, así como el orfanato donde las monjitas le inculcaban a estas niñas, muchas veces huérfanas, otras veces por rebeldes, que las llevaban a la casa tutelar, donde les inculcaban toda una disciplina del trabajo. Y no hay que olvidar, de pronto, entre algunas mujeres que estuvieron en la casa tutelar, unos regímenes de silencio, no de castigo físico, pero sí de una serie de imposiciones muy duras para estas niñas que estaban capacitándose en toda clase de oficios útiles para esa sociedad que se estaba transformando desde finales del siglo XIX a comienzos del siglo XX. De esa manera, ¿sí?, con estas instituciones, con la Escuela de Artes y Oficios, con estas instituciones de protección a los menores y a los jovencitos, a los niños, hay toda una tradición antigua que permitió, digamos, posiciones de respeto para varias de estos personajes, que nosotros vamos a ver que sobresalieron como ingenieros, como periodistas, como activistas políticos, y que tuvieron una gran resonancia, y por supuesto esto lleva a todo tipo de influencias. De esa manera encontramos en Medellín, con seguridad en otros puntos del territorio antioqueño, una cantidad de artesanos. Vale la pena hablar, por ejemplo, de los carpinteros, que eran la gran mayoría, tipógrafos, como lo menciona usted, tejedores de telas, cerrajeros, litógrafos, tejedores de sombreros. Por lo regular eran tejedoras de sombreros. Era un oficio que podían realizar en las respectivas instituciones. Maestros plateros, calígrafos, relojeros, maquinistas, las tejedoras de sombreros de caña, sastres, fundidores, encuadernadores, talabarteros, escultores, ojalateros, zapateros, pintores, alfareros, dentistas. Hay dentistas dentro de esos oficios artesanales, y los fotógrafos. Estamos acostumbrados a mirar a esos maestros plateros, escultores, pintores, fotógrafos desde esa perspectiva de la historia del arte en Antioquia, pero formaron parte de ese contingente de artesanos que figuraron en diversas publicaciones de la época, figuraron con sus anuncios, de pronto con las menciones, y tenemos entonces todas esas nociones acerca de estos personajes. Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy estamos presentando el programa número 35, Artesanos y Obreros de Antioquia. Son tradiciones que vienen desde la colonia, con el reformador de Antioquia, o los reformadores de Antioquia, valdría decir, Francisco Silvestre y Juan Antonio Moni Velarde, donde esa clase artesanal se va consolidando durante ese siglo XVIII, se van organizando de tal manera que hay toda una trayectoria y una práctica de personajes que adquieren grandes posiciones de respeto y de estima social, inclusive dentro de clases comerciantes y clases más altas. Cuando recuerdo haber leído un texto muy hermoso de María Teresa Uribe de Incapié, mostrando cómo en los desfiles que se realizaban en Medellín, por supuesto, salía la carroza de los comerciantes, salía la carroza de los mineros, pero también salía la carroza de los artesanos con sus uniformes, sus insignias, sus estandartes, ocupando una posición de honor. Cuando vemos aparecer Entonces, escuelas para niños y niñas en Medellín, no hay que olvidar estas otras instituciones que se encargaron de una educación práctica. Educación práctica para los jóvenes, para las jovencitas y niños y niñas, que, digamos, fue configurando ese sentido pragmático, ese ideal de lo práctico, como lo llama Frank Saffor, el antioqueño y el ideal de lo práctico, que en el trabajo encuentra el honor, el respeto, y de la misma manera con un acompañamiento muy importante de ciertas obras, acción social, por ejemplo, de la Iglesia Católica en Medellín y en Antioquia. El mundo del taller entonces recogía una cantidad de artesanos en todas esas jerarquías, 25 trabajadores, como sucedía en la ebanistería de Enrique Hausler, o de pronto en la sastrería de los López, con López Chispas a la cabeza, digamos 8, la sastrería de Fernández Hermanos con 30, y allí iban operando entonces esos procesos de la división interna de un trabajo manufacturero que ya se modificaría, se transformaría a una división del trabajo fabril que daría ya el surgimiento del obrero en las fábricas de Antioquia y sobre todo de Medellín. Estos maestros, sí, que ordenaban las labores entre los oficiales, los aprendices, que organizaban los turnos, muchas veces oficiales y aprendices, que eran sus hijos, sus nietos. Esas disposiciones, en algo tan hermoso, tan querido por los antioqueños como la fotografía Rodríguez, sí, donde el fotógrafo Horacio Rodríguez era director, los hijos retocaban, y hay todo un proceso como de formación de la misma familia en esos gremios. De esa manera, sí, encontramos personajes que fueron muy importantes para la vida de la historia de Antioquia, como Francisco Antonio Cano, que colaboraba con retratos a lápiz y llegó a ser y es uno de nuestros pintores más rememorados, y como repito, Tomás Carrasquilla, que fue aprendiz de sastre en un taller de Manuel Isaza. Ahora bien, lo usual con estos talleres de artesanos era que muchas veces el trabajo del taller artesanal ocupara el mismo sitio de la residencia, pero va sucediendo entonces esa ruptura, empieza a darse la separación entre el sitio de habitación de los artesanos y el lugar del trabajo de todos los trabajadores. Cuando uno se asoma, por ejemplo, en la prensa de la segunda mitad del siglo XIX, los artesanos tuvieron que empezar a ubicarse en alguno de los locales del centro, ¿sí? En algunas de las calles centrales de la ciudad, hoy Boyacá, Colombia. Y el artesano ocupaba uno de esos locales. Había otros más humildes, como zapateros, remendones, o de pronto algún peletero, que de pronto sí, pues pasó por momentos muy difíciles y ocupaba el pequeño cuarto oscuro de su propia casa de habitación. De esa manera, el taller de los artesanos en Medellín y en otros talleres artesanales de Antioquia, ahí se produjo lo que Alberto Mayor Mora denomina la socialización temprana de los aprendices, tanto en los secretos del oficio como en la identificación política. Son una serie de patrones de trabajo, pero también patrones ciudadanos, hasta el punto que muchas veces el maestro director de un taller artesanal era quien tenía que responder de las faltas de los aprendices y de los mismos oficiales. De esa manera, sí, la prensa de esa época publican advertencias, cartas, recomendaciones para tratar de moldear los modales, digamos, la grosería, ¿sí? Ser grosero era ser rudo, ser basto, de los artesanos. Y de todas maneras, esas disciplinas que los hacían estar en el taller en lugar de estar en la calle haciendo nada. Hay todas unas formas de persuasión moral. Digamos, hay un folleto muy bello escrito en 1902 por el sastre Miguel López, ¿sí? Del clan, del gremio de los López sastres, que se llama Para mis hijos, que trataba precisamente de hacer toda una serie de indicaciones, a la vez que mostraba como cierta hostilidad hacia los ricos, hacia la clase más pudiente, de manera que había como una separación, mostrando que los ricos muchas veces no se merecían lo que tenían y que en cambio el artesano, a partir de su trabajo, era mucho más honorable y respetuoso. Tenían una profunda, este tipo de folletos, publicaciones, exhortaciones, tenían una profunda influencia sobre el artesanado mismo, que hacía que se distanciara de otras capas sociales, y es ese surgimiento de esa clase artesanal que fue importantísima en esa transición del siglo XIX al XX. Y esa clase artesanal, profesora, fue consolidándose, adquiriendo su propia entidad y sus propios valores, pese a que me queda la impresión de que el enfoque original con el que se crearon las escuelas de artes oficios, los institutos artesanales, podía tener un acento paternalista en la educación y la formación de los artesanos. Se les proporcionaba para que no estuvieran por ahí vagando por las calles los muchachos, para que se pusieran a hacer algo. Después, sí. Ya mucho más adelante en la educación, pues, se asumió la preparación en artes y oficios como parte de la educación diversificada. Sí, ahí sí hay un sentido profundamente paternalista, no solamente de parte de los maestros en la formación de los artesanos, también en los diversos códigos civiles, en esas pautas de conducta, pautas ciudadanas, pautas del trabajo, ahí hay un sentido paternalista. Ese mismo paternalismo asumirían luego los directores, administradores y gerentes de las fábricas nacientes en Medellín. Pero ahí se dan rupturas. Paralelamente con todo esto que va sucediendo a nivel del artesanado, también se va dando esa, y sobre todo a comienzos del siglo XX, ya pasada la guerra de los mil días, se va dando una inmigración de habitantes de otros lugares de Antioquia y de otros, digamos, provincias, estados o departamentos, se va dando una inmigración impresionante hacia Medellín, porque ya es un centro educativo, es un centro que ya ofrece mayores posibilidades, al fin y al cabo ya el ferrocarril está ahí también, la Escuela de Artes y Oficios, la Escuela de Minas, entonces se va dando una afluencia de una cantidad de personal que espera laborar precisamente en aquellas fábricas, sí, aquellos talleres manufactureros o fábricas industriales que van surgiendo, pero que había que capacitar. Y en ese proceso de capacitación, muchos directores de estas empresas adoptaron unas actitudes paternales. Paternales en el sentido de que tenían una paciencia infinita con estos personajes, pero que también dentro de ese paternalismo y dentro de esos cuidados especiales, sobre todo para las mujeres obreras, también llegaron a aprovecharse de esos aprendices. Aprendices que salían de estos talleres, que llegaban a unas fábricas y que por el hecho de ser aprendiz les pagaban muy poco. Sí, entonces esa actitud paternal también hay que entenderla como una actitud paternalista, pero también como con cierta caridad y filantropía, pero con también caridad con uñas, donde a estos jóvenes y jovencitas aprendices, digamos, les pagaban unos salarios ínfimos. Ahí se las jugó, por ejemplo, el Patronato de Obreras como una institución que tiene mucho que ver con esa presencia religiosa en Antioquia de los sacerdotes y de las monjas. Los patronatos de obrera acogían a estas niñas que venían del campo, de zonas rurales, de pronto más enseñadas a actividades agrícolas, dentro del seno de sus hogares, actividades como dobladoras de tabaco, fabricantes de cigarrillo, elaborando chocolate y cosas de estas, pero se las llevaban y les daban, a la par que un cuidado, un techo y una alimentación, un abrigo vigilante, muy paternal también. Por supuesto, esto no era el caso de todas, ¿sí? De pronto, muchas de estas mujeres no estaban conformes con la vida casi claustral en estos patronatos que las defendían, las protegían y las apoyaban, donde las dirigían, qué película van a ver, a qué espacio público y de diversión van a salir, hasta qué horas, qué actividades pueden hacer o no pueden hacer, de esa manera que nosotros encontramos también ahí, en esa vida tan regulada, formas de resistencia de parte de algunas mujeres que, al decir de la época, eran altaneras y respondonas, que no tenían ningún problema en mandar el patronato lejos y en la fábrica o en el taller donde trabajaban, hacer lo propio, ¿sí? Salir e irse. Entonces muchos directores pues no las despedían, les perdonaban muchas de sus faltas. Causales, por ejemplo, que en otro momento, más adelante, pudieron significar la expulsión de una fábrica. Yo trato de mostrar todo esto dentro de un caleidoscopio de posibilidades, porque nosotros tenemos a veces, en Antioquia es muy frecuente, yo soy antioqueña, amo profundamente mi tierra, pero a veces nos enseñan una historia muy sesgada, muy mítica, donde la clarividencia y la intuición de grandes empresarios llevó a cabo toda una labor reformadora de desarrollo, de adopción de ciencia y tecnología, así de manera lineal y sin sufrir contratiempos. No. Los líderes cívicos, los líderes empresariales, se las tuvieron que ver con conflictos y problemas cotidianos, ¿sí?, que tenían que resolver, y sobre la marcha el empresario antioqueño tuvo que ir aprendiendo que iba surgiendo una clase nueva, porque si el empresario antioqueño era una clase nueva, iba saliendo la otra clase nueva correspondiente, que era la clase obrera. En esos primeros tiempos del proceso de industrialización antioqueña, se apelaba sobre todo a la sensibilidad humana y social, también obviamente a la caridad, pero la legislación laboral era todavía muy rudimentaria. La misma realidad fue forzando, creando hechos sociales y hechos jurídicos que requerían una regulación normativa, y así fueron formándose entonces las disposiciones. Tanto los empresarios como los obreros se fueron formando ahí, por supuesto, doctor, ese aspecto es muy interesante. Es más, digamos, se aprobaba en ciertos códigos de policía el castigo de un obrero, de una obrera que no se presentara a su trabajo, que se retirara antes de tiempo. Había castigos, pero no de expulsión, sino de multas. Sí, hay cierto tipo de sanciones, como retirarles, por ejemplo, en el caso que los hubiera, algún tipo de alimentación. Entonces, no hay un código laboral propiamente dicho. Lo que se va configurando son códigos civiles y códigos de policía que respondían a esa nueva situación que usted menciona. Y reglamentos internos de trabajo, y van, ya legislaciones particulares. Van surgiendo unos reglamentos internos de trabajo que ahí sí me hace acordar usted, por ejemplo, del reglamento interno del Ferrocarril de Antioquia. Eso fue elaborado hacia 1893. Un reglamento interno de trabajo que empieza a visualizar, ¿sí?, a detectar una cantidad de vacíos con respecto a las actitudes, a las disciplinas, a los órdenes, a las jerarquías dentro de los trabajos. Rafael Torres Mariño, quien era gerente del ferrocarril hacia 1893, elabora un reglamento de trabajo que va mostrándole la pauta precisamente a otras empresas. De esa manera, en las empresas que van surgiendo en Medellín, así como van surgiendo elementos tan importantes, tan interesantes, como toda una ética del trabajo, como toda una productividad de los antioqueños, como todo ese sentido, pues, de ese gran desarrollo tecnológico y demás, también empiezan a resultar entonces las normas, ¿sí? Recuerdo mucho una expresión de una abogada: el derecho es torcido. Es decir, cuando un hecho no se ajusta, ocasiona más daño o es lesivo para los intereses de una institución, de una empresa, entonces se empieza a reglamentar. Ahí empiezan a surgir todas esas normativas internas, porque no sería sino hasta la tercera década del siglo XX cuando resultaría lo que nosotros conocemos como el Código Sustantivo del Trabajo. El Código, exacto. Uh-huh. Hasta entonces se enfatizaba mucho en los deberes de los trabajadores, pero las normas legales eran débiles. Débiles, en materia con muchos vacíos. Digamos, sobre todo en materia de garantías sociales, la seguridad industrial, la salud, el descanso remunerado, eran apenas incipientes. Sí. Se consagraban de un modo más bien tangencial o tímido, porque se hacía hincapié en los deberes. Se hacía mucho hincapié en los deberes y en que si no le gusta, váyase. Sí, eso es muy usual también encontrar esa actitud. Pero hay una cosa que también es muy bonita, y es que la Iglesia Católica tuvo que ver en esas primeras organizaciones laborales para reivindicar y establecer con toda claridad los derechos de los trabajadores. Exactamente. Sí, en esos mismos patronatos vemos nosotros surgir todo ese tipo de, digamos, de intenciones, de proyectos. La Acción Social Católica, a ver, más que una idea, sí, esa era una propuesta. Eso nos lo cuenta con mucha claridad Mauricio Archila Neira, cuando está hablando sobre la organización de la clase obrera en Medellín, en ese 1900 en adelante, hasta 1930, que esas son las tres décadas de los obreros, cuando se organizan primero como sociedades de mutuo apoyo, ¿sí? Las mismas sociedades de mutuo auxilio que tenían los obreros, porque antes todas esas prerrogativas de las que nosotros disfrutamos hoy y ojalá disfrutemos mucho tiempo, sí, porque eso está como por ahí tambaleando. Las mismas sociedades de mutuo auxilio también sacaban reglamentos. Se reunían los trabajadores, ciudadanos, precisamente para tratar de aliviar las duras circunstancias de ellos mismos como trabajadores, como obreros, y empezaban a plantear en los diferentes capítulos las obligaciones, los deberes y también los derechos del trabajador. Estaban muy frescas en aquel momento las ideas de León XIII con la Rerum Novarum, la doctrina social de la Iglesia y la cuestión social y laboral. Sí, y de esa manera aquí en Colombia se fueron dando toda una serie de intentos para llevar a la práctica precisamente las exhortaciones emanadas del Vaticano. Era algunos dicen que hay, digamos, por ejemplo, como un retorno a ciertos valores tradicionales, no muy modernizantes. Algunos autores los miran desde una perspectiva muy interesante, que los muestran como rezagos de ese paternalismo que tenía que ver, por ejemplo, es como hablar de la familia empresarial, ¿sí? Eso lo ven ellos como un poquito antimoderno. La familia, la comunidad, lo corporativo, pero ahí hay un papel muy importante porque ya se veía aparecer también de la mano de las industrias, de la mano de los obreros y los patronos, entonces las ideas del socialismo, ¿sí? Que fueron tildados por la misma iglesia y por otros sectores más conservadores como fuerzas satánicas. Ese era el nombre que les daban. Que se oponían a una acción clerical, individualista, y también que, digamos, tuvo mucha acogida en la clase obrera popular, precisamente porque mostraba a esas clases altas, dentro de lo que ya habían detectado los artesanos del siglo XVIII, una diferencia, una brecha profunda entre el honor del artesanado y aquellas clases ricas opulentas, y el obrero, ¿sí?, toma también un papel muy importante, y la iglesia y tuvo un papel muy importante en esas organizaciones laborales y otro tipo de organizaciones que irían surgiendo precisamente en esas tres primeras décadas del siglo XX. Esos reglamentos, van formando la clase obrera, pero igualmente, ¿sí?, van señalando, digamos, puntos de quiebre, de ruptura. Había en el periódico El Luchador de Medellín, sacaron una imagen que es muy interesante, un triángulo, y en cada uno de sus ángulos, un 8, ¿sí? Y dice así, es como un avisito, explicación de los tres ochos. Como nuestros obreros no saben el contenido de los tres ochos, nos permitimos explicarles el día y la noche, que son 24 horas, están divididas así. 8 horas para trabajar, 8 horas para estudiar y 8 para descansar. Esto es lo que nuestros obreros no han querido entender. Esta explicación será permanente. Y es que estos dirigentes obreros en estas primeras décadas, sobre todo en la década de 1920, era toda una campaña precisamente de la clase, dirigida a la clase trabajadora, para trabajar, para estudiar y para descansar. Y pensar que en los tiempos actuales parece como si estuviera dándose un retroceso. En aquella época apenas empezaba a insinuarse o a emerger el monstruo del llamado neoliberalismo salvaje, cuestionado hoy en día por incluso por el pensamiento pontificio. Y hoy los tres ochos en muchos sectores están pasando la historia. Ahora son, ¿cuántos? 12 y 12, ¿cierto? Sí, puede ser. Puede ser. El tiempo repleto. Tiempo repleto, decimos nosotros. Acciones eclesiales, por ejemplo, que tuvieron que ver con la Sociedad de San Vicente de Paúl, que fue fundada hacia 1880. Otras actividades sociales emanadas precisamente de toda esa acción social católica. Y, por supuesto, el clero llegó muy lejos con todo esto, pero también hay toda una serie de movimientos de resistencia, digamos, de no aceptación o de oposición a todas estas ideas. Yo quiero señalar, es que esa presencia se da con mucha importancia y tiene resultados muy exitosos, y nadie puede determinar con anticipación a dónde van a ir a parar todas estas ideas de estas sociedades de mutuo auxilio, de estas congregaciones y estos apoyos desde la acción social católica, pero todo ello iría generando en el surgimiento del sindicalismo antioqueño. Muy bien, profesora. Tema de la próxima audición. Yo me mantengo muy antojada con muchos temas, pero ya que acabamos con lo del sindicalismo, creo que valdría la pena mencionar entonces y trabajar así sea someramente, porque el tiempo no es muy amplio, pero sí mostrar todo ese papel jugado dentro de ese proceso de industrialización antioqueña, el sindicalismo antioqueño, que es una historia bellísima. Muy bien, los invitamos, amigos oyentes, a la próxima audición en una semana del ciclo de Historia de Antioquia con la profesora Livia Restrepo. Muchas gracias por su sintonía. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy hemos presentado el programa número 35, Artesanos y Obreros de Antioquia. Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada.